sentimos. Estamos aquí en Gamonal, estáis en... para diversas radios libres del Estado español. Estamos emitiendo pues en Radio Almaina, en Granada. Nosotros venimos desde Oviedo, en Radio Cuca, la gente de Radio Ela de Madrid. Y estamos aquí, que nos han dado ahí una tortilla que está muy rica, justo en el piquete de las obras, tomando un café, un chocolate, porque hace un frío de la hostia, pero bueno, aquí está la gente aguantando. Y bueno, contadnos qué tal os sentís, qué tal estos días, cómo estáis aguantando a la policía, que ayer intentó tomar el barrio. Muy reprimidos por la policía, muy reprimidos, provocando mucha violencia. Porque nosotros fuimos a manifestarnos pacíficamente y cuando volvimos, esta zona de la calle Victoria la teníamos ocupada por un montón de policía, de cuerpos de geos, que impresionaban con ganas de sacudir. Eran una provocación. Los violentos realmente son ellos. La culpa de esto la tiene todo el alcalde. Ayer nos dice que paraliza las obras y nos manda, por lo menos he contado yo, 21 furgonetas de la policía. Y os iba a preguntar, estos días está saliendo la prensa oficial, el tema de que están viniendo violentos infiltrados y demás, sin embargo aquí lo que se veía es mucha gente pues de Valladolid, de Oviedo, de La Coruña, vestidos de azul. Realmente los violentos que han venido de fuera son los de azul, son los señores de azul que han llegado, sí, esos son los violentos. La historia se repite, hace años aquí ha habido la corrupción en Burgos, el caso de la construcción. A Méndez Pozo, que es uno de los que va a hacer esta obra, le meten a la cárcel. El PP le indultó y le sacó de la cárcel. ¿Qué casualidad, que estamos en crisis. Se han cerrado varias guarderías, no hay paramedicinas. Hay cantidad de familias en la pobreza. Viviendo con la pensión de un jubilado. Y quieren hacer una obra faraónica que no tiene sentido. Para esto sí que hay dinero. Esto huele a corrupción, a podrido. Este es un barrio, como comentaban varios vecinos el otro día, hablando con la gente de aquí. O sea, es un barrio humilde, un barrio que anteriormente era un pueblo que se construyó de aluvión en los años 60, 70 para acoger gente de los pueblos para trabajar en las fábricas. ¿Cómo estáis viviendo aquí lo que llaman crisis? Bueno, nosotros llamamos capitalismo, pero bueno. ¿Cómo estáis viviendo? ¿Cómo son las situaciones en las casas? Muy triste. Porque realmente, o sea, violencia es el no llegar a fin de mes, sinceramente. Muy mal. Tenemos muchísima gente parada, jóvenes, menos jóvenes, mucha gente en paro y con mucha deuda. Porque además, o sea, da la casualidad de que tenemos una deuda de ayuntamiento impresionante. Y este señor, alcalde, pretende venir a gastar un dineral que yo no sé de dónde lo quiere sacar realmente, porque tenemos una sobredeuda. Y quiere hacer un gasto impresionante en una obra que no es necesaria, porque hasta ahora hemos estado circulando, viviendo y moviéndonos muy bien por esta zona. O sea, impresionante. Y luego también nos ha llegado hace poco, nos comentaban que de los 46 detenidos que ha habido estos días, han enviado a prisión a otros 6, los detenidos el lunes, hay con ellos 7 personas encarceladas. ¿Cómo se plantean las movilizaciones en apoyo a los detenidos y encarcelados? Pues mira, voy a corregir inicialmente, no son geos, son antidisturbios, porque entonces ya sería la leche esto y no puede ser así. En cuanto al tema de los que están encarcelados, pues hacen concentraciones diarias. Mira, por la mañana hay asambleas a las 12 y a las 7 de la tarde, y una vez que estamos aquí se prepara, se plantea todo, pues todo el tema que nos está sucediendo. Cada uno aporta sus ideas, sus vivencias, buscamos soluciones. Luego nos movilizamos para ir hasta la policía a solicitar la libre absolución sin cargos de todos los detenidos, porque al fin y al cabo esto ha sido totalmente arbitrario. Tú vas por la calle y te puede tocar a ti o le puede tocar a un chaval de 16 años o a una persona adulta, es que ya da igual, no tienen respeto por nada. Se ha generado aquí un caos completo. Esto es se ha decretado como una especie de toque de queda, que tú a las 10 de la noche o estás en casa o estás jodido, porque es así. O sea, aquí ha habido situaciones de vecinos que por el simple hecho de pasear se les ha detenido. Tú estás tomándote un chisme en un bar, que acabas de salir de trabajar o de manifestarte, y te están cogiendo, te están apaleando y te están deteniendo, y nos han tachado de violentos y hasta de terroristas, que solamente hay que escuchar a la señorita Ana Botella, que está donde está por lo que está, o sea, ya se sabe. Y hemos solicitado y solicitamos la libre absolución sin cargos. Les quieren meter 3 años de cárcel y multas de 30.000 euros. A los vecinos burgaleses. ¿Ves? Cuando resulta que hay muchísimo corrupto en España... Como en Méndez Pozo. Mucho corrupto en España, ya no solamente aquí en la provincia, hay mucho corrupto en España que anda por la calle tranquilamente de rositas. Y a estos chiquitos, por manifestar su desacuerdo, van y me los meten en la cárcel. Con penas de 3 años, lógicamente. Y con unas indemnizaciones que tienen que pagar, o sea, impresionantes. Sí. Que la gente aquí somos gente obrera, gente que estamos en el paro. Luego, a partir de aquí, hoy estamos a miércoles 15 de enero, a partir de hoy se empiezan a convocar movilizaciones en el resto de España, en concreto recuerdo las de Asturias, hoy a las 7 en la Plaza de la Escandalera en Oviedo, a las 8 en el Humedal en Gijón. ¿Cómo valoráis el hecho de que está habiendo concentraciones en tantos lugares? Es un apoyo, es que estamos creando algo, la gente tiene que hablar, porque para eso somos el pueblo, ellos nos representan, pero no representan nuestra voluntad. Es como aquella frase que dicen, todo para el pueblo pero sin el pueblo. No es así. Yo animo a toda la gente de todas las ciudades que sigan saliendo a la calle, que manifiesten sus descontentos, que nos apoyen, que esto no ha terminado, que es una paralización temporal, que el empeño del señor Lacalle es seguir con las obras de su bulevar y de sus amigos, ¿vale? Es que es así, es que si no hacemos nada, y que agradecemos enormemente todo lo que están haciendo desde el resto de los países, que lo valoramos mucho, que nos da fuerzas para seguir aquí desde las 6 de la mañana todos los días, desde que empezamos nuestra lucha. Empezamos con manifestaciones, empezamos de forma espontánea, la gente se va uniendo, aquí se ha creado una pequeña familia, al final somos todos vecinos de Gamonal, de toda la vida. Nos encanta el apoyo que estamos viendo, nos encanta esas movilizaciones que se quiere hacer por España en apoyo a esta pequeña lucha, a esta pequeña rabia contenida, y vamos, por mi parte tenéis un aplauso español, o sea, el resto un aplauso enorme. Y a partir de aquí el alcalde ha dicho que va a paralizar las obras temporalmente para abrir una mesa de diálogo con los vecinos. ¿Qué vais a seguir haciendo vosotras? Bueno, vamos a empezar por partes, que aquí, ¿ves? Al final uno suelta y se vuelve espontáneo. Para empezar, las paralizaciones de esta obra las ha hecho por motivos de seguridad ciudadana, o sea, ¿vale? Para que no sigan los conflictos, vamos, para callarnos un poquito las bocas. Nuestra intención, pues como estás viendo hoy en teoría deberíamos de estar todos tranquilos en nuestras casas, en la camita, en vez de estar aquí haciendo el para, como dicen, lloviendo, con lo bien que se está calentito, fíjate. No, nosotros seguimos con lo de siempre, a las 6 de la mañana, 6:30, se baja aquí, pues a las 12 vamos a realizar esas asambleas que te he comentado anteriormente, donde están participando cada vez mayor número de personas, a que le importa que haga frío ya, que llueva, estamos muy concienciados con lo que queremos y con lo que estamos haciendo, y a las 7 igualmente va a haber asamblea y se producirán esas manifestaciones. Vamos a ir a donde tengamos que ir, iremos al ayuntamiento, iremos a los títulos, nos vamos a movilizar como sea, pero vamos, que no vamos a parar, que vamos a seguir hasta que este bulevar, hasta que todo vuelva, hasta que se tape ese agujero, hasta que se absuelva totalmente de cargos y de cargos a los detenidos, pero totalmente, sin ningún tipo de cargo, que suelten a los que están todavía allí metidos, y hasta que el tráfico vuelva a circular por la calle Vitoria, que es la principal arteria y ha sido toda la vida la Nacional 1, ¿sabes? Es que vamos a seguir con nuestra lucha, es que no hay otra cosa, no se puede decir de otra manera. Es seguir, aquí esto no para hasta que no vuelva esto, como he dicho en un principio, hasta que esto no vuelva a estar como estaba, ¿vale? Y bueno, pues vamos a seguir ahí disfrutando un poco de las viandas que nos están trayendo los vecinos y las vecinas. Recordaros las movilizaciones que va a haber en Asturias. Hoy a las 7 de la tarde en la Plaza de la Escandalera en Oviedo. En Gijón a las 8 de la tarde en el Humedal. Y bueno, gracias, joder, y ánimo. Venga, sos de Asturias. Muy bien.